Aquí, en Paradigma Radio, y ahora, a las 10 de la mañana, da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta la una del mediodía, tres horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una mañana de sábado lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Presenta y dirige Inés Fontiveros y Alex Castellano. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, queridas y queridos oyentes que estáis allí al otro lado? Hoy, en esta mañana de sábado, vamos a echar de menos a nuestro querido amigo Alex. Está fuera, pero me acompaña Pepa Pérez, que está aquí a mi derecha. Sí. Buenos días, ¿qué tal, Pepa? Hola, buenos días. Y aunque no está él, yo creo que en su mente y en su corazón sí está aquí con nosotras. Seguro que sí. Así es que esperemos, bueno, pues traerle la actualidad de toda la semana en esta mañana y estaremos desde ya hasta las 13 del mediodía. Hemos vivido una semana de resaca. Los pactos, acuerdos y desencuentros entre partidos después de unos meses donde ha habido una actividad electoral y electoralista ha saturado hasta el papel cuché con redecoraciones de despacho. Ganemos Córdoba se despide del ayuntamiento con una propuesta cabal a la puesta en marcha de una empresa pública de energía. Una situación kafkiana para la democracia ha sido la imposibilidad de Ganemos en Común de presentarse a las municipales. Parece que el destino del próximo gobierno municipal se estaba escribiendo antes del voto de la ciudadanía. Gobiernos en funciones por todo el país o en defunciones. Andalucía sin memoria, sin solidaridad, sin presupuestos. Con enmiendas a la totalidad hasta por quien apoyó la formación del gobierno andaluz. Idas y venidas a la zarzuela de Sánchez para conformar gobierno. Porque alguien a quien la ciudadanía no elige es finalmente quien encarga la investidura. Mientras, el rey abdicado dice que se reirá a vivir de su pensión de jubilado y la plataforma cordobesa en defensa del sistema público de pensiones sigue reivindicando unas pensiones dignas para todas, gobierne quien gobierne. Como cada año, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, Ecologistas en Acción ha dado sus premios a Tila para distinguir a quienes a lo largo de este año hayan destacado por acciones contrarias al medio ambiente. Cosmos y el AVE, dos elementos poco sostenibles para esta ciudad. Ocho barrios que se mueven por el clima se unen para crear redes que consoliden y fortalezcan el trabajo que queda por hacer para frenar y adaptarnos al cambio climático. Ya se ha desmontado la feria, que ha llenado de bullicio, jaleo, suciedad y coches, ocupando el espacio vecinal de los barrios aledaños al recinto ferial. Un ole a las brazaletas feministas por su esfuerzo voluntario para que este evento esté libre de actitudes sexistas. Ya finalizó el mes de mayo cordobés, lleno de color, colas, fiesta, calor, basura, turismo, solidaridad y queja de la vecindad como cada año, cuando aún no hemos olvidado la carrera oficial en un entorno patrimonio de la humanidad. Ocupación total de hoteles y viviendas turísticas que no garantizan un empleo decente, estable y de calidad. Turismo es lo único que tiene Córdoba. ¿Por qué no vamos a un turismo sostenible y responsable que genere empleo y convive en armonía con la ciudadanía cordobesa? El homenaje a la mujer cordobesa en decadencia por la esencia y la protesta de los animalistas culmina en las fiestas de este mes de mayo. Pero el barrio de Palmeras es el barrio con más fracaso escolar de Europa. Y no olvidemos el Distrito Sur, que es el quinto más pobre de España, con planes integrales para solucionar los problemas estructurales sin desarrollar. ¿Y las administraciones dónde están? Continúan los desahucios por impago de alquiler de familia, donde lo prioritario es comer. Tres piscinas de barrios populares, donde no saben lo que son vacaciones, están cerradas por una mala gestión del responsable de deporte en funciones. Al menos la Fiscalía archiva la denuncia del Partido Popular contra la exposición maculada sin remedio, salvaguardando la libre expresión del artista. Pero un auto del Tribunal Supremo suspende la sumación de los restos del dictador. Juezas y jueces por la democracia lamentan esta decisión, que confirma la incapacidad de la justicia española para perseguir los crímenes de la dictadura y reparar a las víctimas de las atrocidades contra la vida y los derechos fundamentales que se cometieron. El calor en el ambiente es obvio, pero no arrecia. Nos espera un fin de semana con Río Mundi, que ocupa las dos orillas del Guadalquivir, con conciertos, danza, deporte y actividades, y lo siguiente, la Noche Blanca del Flamenco. Los acuerdos de la Comisión del Casco Histórico para racionalizar los eventos no se cumplen, en una ciudad donde la participación ciudadana ha sido instrumento de desarrollo y aprendizaje democrático. ¿Dónde quedó el proyecto cultural de Córdoba con el sueño de 2016? ¿Dónde el Urban Sur, que iba a ser motor de cambio sociocultural y económico del sur? Al menos nos queda Cosmopoética y el Festival de la Guitarra para llegar al remanso del verano, que ya buscaremos solución a todo en el otoño. Mientras, la rueda romana guarda siglos de silencio. Soy sufrido que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Y como cada sábado nos acompaña en la primerísima hora del ¿Qué tal cómo estamos? Aquí en Paradigma Radio, nuestro maestro Guillermo Contreras. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. Empezamos la clase. Venga, todos para adentro, que ya suena el timbre. Pepa, ¿estás preparada? Sí, muy expectativa de lo que nos trae Guillermo, ¿no? Que me imagino que será súper interesante y sobre todo que nos motive a poner en práctica aquello que nos ayude a mejorar este ambiente tan enrarecido que estamos creando. Sí. Pues venga, sentaros, sí. No hagáis ruido, no. No masquéis chicle, que lo he dicho muchas veces, que en clase no se masca chicle. ¿Y qué nos traes hoy, Guillermo? Traigo una primera reflexión al hilo del comentario que has hecho en esa magnífica editorial sobre las fiestas de mayo-junio. Una reflexión en torno al coste que tiene uno solo de esos espectáculos, que es la tan traída y llevada Rosalía, que yo no tengo el gusto de conocer porque no me ha dado la gana de entrar en internet a verla, y que cuesta 217.000 euros, ¿vale? Y entonces, mi reflexión es, cuando nos sentemos los ecologistas, los barrios por el clima, con el concejal o concejala de infraestructuras que viene, como ha pasado anteriormente con la concejala que se va. Cuando nos sentemos y le digamos que hay que plantar más árboles, nos dirá, como siempre, es que no hay dinero, claro, y nosotros decimos, pues yo tengo 217.000 euros para ti, que son los 217.000 euros del concierto de Rosalía. Y nos preguntamos, ¿es Córdoba una ciudad mejor después del concierto de Rosalía? ¿Sería Córdoba una ciudad mejor con los 4.000, 5.000, no sé cuánto cuesta plantar un árbol, pero no será muy caro, con los 8.000 o 10.000 árboles que se podrían plantar con esos 200.000 euros? Bueno, pues esa es la reflexión que hay que hacer y que hemos hecho ya anteriormente y haremos en años sucesivos a los responsables del área de infraestructuras cuando nos digan, es que no tengo dinero. La verdad que sí, que es triste y sobre todo también porque en una noche, ¿no? Es una noche donde se debe potenciar también a los artistas locales, ¿no? Son fuegos artificiales, eso no es cultura. Además no se sabe dónde están las entradas, ni cuándo se ponen a la venta, ni cómo se van a repartir. Yo hablo del conjunto de la Noche Blanca, ¿no? Fuegos artificiales. Que se queman en una noche y sin embargo un árbol tiene por delante una vida de 80 años, ¿no? Entonces esa es la reflexión. Así es. Y si queréis, seguimos hablando de árboles. Sí, por favor, nos encanta. Vamos a hablar del bosque Hambach, H-A-M-B-A-C-H, Hambach, bosque Hambach. Lo deletreo por si alguien quiere buscarlo en internet, H-A-M-B-A-C-H. Esto es un bosque que hay en Alemania, en la región, allí son estados, de Renania del Norte-Westfalia. Es un bosque que tiene 12.000 años de antigüedad. y que compró el gigante de la energía alemán, que es RWE, no sé a qué nombre responden las siglas, que compró hace un montón de años porque debajo de ese bosque hay lignito, que es un carbón de los más sucios, por cierto. Ojo que Alemania, con todo lo que se precie de ser un país que cumple con las normas europeas, etcétera, Alemania es un país muy sucio porque tiene mucho carbón y quema mucho carbón. Bueno, pues debajo de ese bosque hay una gran mina de lignito que RWE se está cepillando. Se está cepillando el bosque para poder abrir a cielo abierto esa mina de carbón, ¿vale? Bueno, pues cuando ya solo quedan de las 4.000 hectáreas iniciales que tenía el bosque, un bosque de 12.000 años de antigüedad, cuando ya solo quedan 200 hectáreas, desde el año 2012, un numerosísimo grupo de activistas alemanes han ocupado el bosque, incluso lo han convertido en su residencia, pero a media altura, a 15, 20, 25 metros de altura, construyendo casas en los bosques y construyendo pasarelas para comunicarse entre ellos. Estamos hablando de una resistencia pacífica, siempre. Esto es desobediencia civil pura. Los alemanes nos tienen muy acostumbrados a esto, ¿no? A detener poniendo sus cuerpos por delante, a detener los trenes que van cargados de residuos nucleares y, en este caso, a detener la tala del bosque poniendo sus cuerpos también como defensa, ¿no? Ya digo, construyendo un medio pueblo a esa altura, ¿no? En septiembre del año pasado, la policía desalojó el campamento. Fue un desalojo comentadísimo, incluso, desgraciadamente, falleció un periodista, un bloguero que se cayó y se mató en ese proceso de desalojo, pero el bosque vuelve a estar ocupado y vuelve a estar defendido por los activistas y las activistas alemanas. De momento, el bosque está a salvo hasta el año 2020, porque el bosque, como digo, no solamente es propiedad de este gigante de la energía, sino que cuenta con todos los parabienes de la Federación, del Estado Federal de Renania del Norte, ¿no? Entonces, esta es la experiencia, ¿no? A mí estas experiencias de resistencia pacífica, de desobediencia civil, me llaman mucho la atención por el alto coste personal que tiene, ¿no? Hay mucha gente que emplea una parte muy importante de su vida en defender el bosque, viviendo allí, gente que va puntualmente o que va a diferentes acciones de defensa del bosque, pero hay gente que está manteniendo viva esa llama desde el año 2012 y creo que esto es muy llamativo, ¿no? Bueno, esto creo que es algo importante que tengamos presente porque son luchas que además tienen un perfil típico, muy conocido, muy llamativo, el perfil de los activistas y las activistas sentados en el suelo o encadenados a una gran excavadora para frenar esta agresión a un bosque, como digo, milenario, 12.000 años, en el que habitan hasta 142 especies diferentes de aves, que tiene un gran valor ecológico y que afortunadamente todavía queda, solamente queda el 5% de la superficie original del bosque, solamente quedan 200 hectáreas, pero bueno, al menos esas 200 hectáreas están ahí y son un símbolo más de la lucha ecologista, ¿no? De cómo se la debe gastar el movimiento ecologista. Desgraciadamente hay que ocupar mucho tiempo y muchas energías en estas cosas. No debería ser así. Nuestro tiempo y nuestras energías deberían estar para construir alternativas, para otras iniciativas, pero bueno, desgraciadamente muchas veces tenemos que ocuparnos en la defensa del medio ambiente de esta manera. Cuando uno ve que hay gente tan decidida, como has dicho tú, de dar de su vida, de sus medios para defender el medio ambiente, y ves que en otros países no ocurre, no hay esa entrega, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué hay gente que está tan entregada y gente que no? Porque al fin y al cabo no nos perjudica a todos, vivamos de donde vivamos, ¿no? Ese desastre ecológico que estamos creando. ¿Por qué en unos países hay gente más lanzada, ¿no? Y otros más a la retaguardia? Bueno, cada comunidad humana tiene sus propias normas, sus objetivos, sus prioridades. El otro día estuvimos hablando del asesinato de activistas ambientales en América Latina y eso es muchas de esas poblaciones, muchos de esos poblados indígenas, pues prácticamente se pasan toda su vida peleando para mantener su derecho a trabajar la tierra, ¿no? Toda su vida es una lucha permanente. Entonces creo que son perfiles culturales diferentes y que responden a, bueno, pues en algunos países hace más frío y la gente es más tranquila, en otros hace más calor y somos un poco más calientes. Es verdad que el movimiento verde en Alemania tiene una larga historia, ya viene desde los años 70. De hecho, el movimiento verde a nivel, digamos, de organización política ha estado, está muy representado y está, ha gobernado y gobierna en muchos sitios. Y bueno, no sé cuál es la tradición, cuál es el porqué de ese perfil específico del pueblo alemán, de sobre todo de los jóvenes. ¿Puede ser también educacional o...? No sé, porque quizás desde la educación pública de allí, no sé, el tema del mantenimiento del medio ambiente y se educa de otra manera. Claro, estamos muy lejos de Alemania, aunque estamos muy cerca de todo, ¿no? No sé si puede ser educacional esa lucha, ¿no? O histórica o por el medio ambiente. Yo creo que va más con la cultura corporativa histórica de ese pueblo. Algo ha habido en la historia de ese pueblo que le ha hecho ser más, más consciente, más sensible, más respetuoso. Algo hay. Desde luego en los poblados indígenas está claro. Sí que es efectivamente cultura corporativa indígena, ¿no? Ellos defienden la Pachamama, defienden la Madre Tierra, claro. Una fuerza tremenda, pero es que para ellos eso es algo así como una religión, ¿no? En el caso de Alemania no lo sé, pero vamos, felicito al pueblo alemán por este comportamiento tan decoroso y tan cívico. Desde luego, y sobre todo en un bosque tengo que buscar cómo es ese árbol de ese bosque, porque el nombre me encanta. Y mantener un bosque de cualquier país, cualquier ciudad. Aquí no tenemos bosque, ¿no? Tenemos sierra, sí. Y tampoco se mantiene demasiado, ¿no? Bueno, yo no sé si se puede calificar de bosque a lo que tenemos en la sierra, es más bien de esas seguramente. Sí, sí. Hay algunas zonas donde sí que hay árboles y un sustrato arbustivo más apretado, a lo mejor a eso sí se le puede llamar bosque. Hombre, yo creo que cuando todos pensamos en un bosque, pensamos en árboles frondosos de 25 metros, claro. Grandes pinos, sí, secuoyas y cosas de esas, ¿no? Pero es verdad. ¿Y tú crees que Córdoba está en más riesgo que en otras ciudades de España? Para que afecte el cambio climático de una manera más dura. Sí. Bueno, digo por las temperaturas, claro, ¿no? O sí, sea sí, que sí. En general, toda la península ibérica tiene un incremento de temperatura superior al resto del planeta. La media planetaria es de 1 grado, en la península es de 1,5. El Valle del Guadalquivir, bueno, Andalucía todavía tiene más riesgo, lógicamente, porque está más al sur, y el Valle del Guadalquivir, pues no sé, las características geológicas, biológicas, geomorfológicas que pueda tener. Pero el Valle del Guadalquivir es un desastre. Esto tenían que prohibir que hubiera sitios así. Es verdad, sí. Y luego hay una cuestión que este fin de semana lo comentábamos al principio. Río Mundi llenó ayer, bueno, las dos orillas o las cuatro orillas, porque se repartió por el balcón del Guadalquivir también. ¿Y cómo está el río? Esa inversión de dinero en conciertos, en actividades de todo tipo, gratuitas, ¿cómo está el río? De entrada, Río Munde responde a una ocurrencia. Yo creo que esto habría que titularlo como ocurrencias. No responde a una estrategia de puesta en valor de la ciudad, puesta en valor de su entorno natural. No responde a una estrategia de activar la vida ciudadana, de activar la convivencia, simplemente que en un momento dado a un concejal le hacen una propuesta y el concejal ocurrente dice, ah, pues mira, qué bien, genial, vamos a gastarnos un montón de dinero en más fuegos artificiales. No es que estemos en contra de la cultura, obviamente, ni mucho menos en contra de la música y de la música en directo, que no hay nada como la música en directo, ¿no? Pero yo creo que hay otra forma de hacer las cosas, una forma de entrada participativa, en la cual se habla con los agentes sociales, se consulta, y además con un objetivo claro, definido, puesto en un papel, ¿por qué hacemos esto? ¿Cuál es la meta a corto, medio y largo plazo? ¿En qué medida esto puede contribuir? Como decíamos antes, ¿es mejor Córdoba después de Río Mundi que antes de Río Mundi? Pues yo creo que es igual, yo creo que es igual, ¿no? Claro, quizás sea un reclamo turístico, ¿no? Para que la ciudad se llene de gente y deje aquí sus dineros. Pues es un reclamo turístico, obviamente está hecho a la medida del capital de la hostelería, no está hecho a la medida de los trabajadores que habrán estado ayer, muchos de ellos trabajando por 4 euros la hora durante 8, 10, 12 horas con contratos de 4. Eso seguro, porque ya sabemos cómo es la hostelería. Todo lo que se haga en esta ciudad en favor de la hostelería se hace en favor de la especulación y se hace en favor de la de las malas condiciones laborales, de las malas prácticas laborales. Eso lo hemos comprobado en muchos momentos en nuestra vida propia familiar y es así y no mejora y no hay visos de cambio en ese sentido, ¿no? Pues Guillermo, muchísimas gracias. A vosotras. Pues gracias. Espero que el sábado que viene esté con nosotros Ale también. No sé, no sé. Igual le ha cogido gustillo igual, a viajar. Igual. Tiene muy buenas sustitutas. Bueno, sí. Intento. Muchas gracias, Guillermo, gracias. Por la constancia y estar aquí siempre con esa amplitud de mira que a veces nos sentimos aquí muy, muy pequeños. Y Guillermo siempre nos amplía la mente. Muchas gracias, Guillermo. Gracias. A vosotras. Gracias. Adiós.